Corredor Cultural La Fuente presenta México de Música. Un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical. Los hombres y mujeres que conviven con la inspiración. Creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo, de la música que acompaña todos nuestros momentos. México de Música. Un programa de Arturo Altamirano, quien queda con ustedes. Buenos días para nuestros amigos de Radio Turbina, una radio en resistencia que transmite desde Necaxa, Puebla, cuna de la industria eléctrica. Buenas tardes para los jóvenes del Corredor Cultural La Fuente. Y buenas noches para nuestros amigos de FENCAI, Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Estamos en el programa 32, en nuestro ciclo dedicado a los compositores mexicanos. Será un programa para dos compositores que siempre me han inspirado mucho respeto. No tienen nada que ver con los conciertos plagados de académicos e intelectuales. Tampoco son artistas que hayan gozado, dicha esta palabra con sus respectivas entre comillas, repito, que hayan gozado de los reflectores, el aplauso y la popularidad. Su música tampoco la escucharemos en los bailes o fiestas públicos, ni en los chocantes programas televisivos hartos de banalidades exhibicionistas. Me estoy refiriendo a Judith Reyes y a José de Molina. Ruego me disculpen si escuchan en el tono de mi voz algo de solemnidad, pero insisto, son compositores que merecen todo el respeto que se le pueda tener a quien escogió como arma una guitarra y su propia voz. Comencemos con Judith Reyes. Judith Reyes nació en Ciudad Madero, Tamaulipas, el 22 de marzo de 1924. Ella pertenecía a una familia muy humilde de campesinos. Al partir su padre a Estados Unidos para mejorar su situación económica, Judith pasó mucho tiempo sin que supiera nada de él. Para salir adelante, su madre planchaba y lavaba y hacía tortillas de harina para sus vecinos. No era una niña a la que le gustara jugar con las muñecas. Prefería jugar con los niños, al béisbol, treparse a los árboles y atrapar animalitos como ella lo narraría en 1970 en La Otra Cara de la Patria, un libro que editara en ese año. Ya desde los 14 años comenzó a ganarse la vida cantando en algunas fiestas. Y más tarde, integrándose a los grupos de artistas que recorrían los campos petroleros en Tamaulipas. Después, Judith comenzó a cantar en una radiodifusora de Tampico. Y fue ahí donde conoció a quien sería su esposo, Eduardo Alarcón Leal, integrante del dueto Alarcón, y que más tarde sería quien acompañara a la Tamaulipeca, que era el nombre que recibía Judith Reyes en el ambiente artístico, allá en Estados Unidos. Judith Reyes recibía la cantidad de 2 pesos en la XCQ y 5 pesos en la XCW por cada programa de 15 minutos. Pero al participar en un movimiento que encabezaban los hermanos Martínez Gil contra el sindicato, tuvo que dejar esas estaciones e integrarse a la XEX, donde ya figuraban Pedro Infante, Viruta y Capulina, Fernando Fernández y Luis Aguilar, entre otros. En 1952, Judith Reyes aceptó la candidatura a la senaduría por el Frente Electo del Pueblo, que fue una organización política que incluso llegó a tener candidatos para la presidencia de la República. Es en el año de 1956 cuando se considera como el inicio de la canción de denuncia política, que después se conocería como música de protesta. Ella incursionó dentro de este estilo en géneros como el corrido, el guapango y las coplas. Escuchemos a continuación la canción de Judith Reyes, Canción del Guerrillero. Guerrillero de Guatemala, para vencer o para morir. Y mi protesta valiente brota desde la voz.

¿dónde van a dar? Si acapararon la tierra los Borunda y Alemán. Toma tu rifle y pelea como lo hacen los Gaitán. Lo persiguieron soldados y Arturo los desarmó. Y por dos veces yo supe que encuerados los dejó. Ya se traía bien cansado al gobiernito de Giner, porque su causa era justa y por ser más hombre que él, la concesión que el gobierno alemanista dio a Tuye para que explote los bosques de Chihuahua, mire usted cómo ha dejado sin tierra al campesino del lugar. Y al Tarahumara y al Pima no se cansan de explotar. Por eso es que Pablo Gómez no se pudo contener. Pronto se fue para la sierra para nunca más volver. Pablo murió con Arturo asaltando ese cuartel. Su rifle fue poca cosa para un corazón como él. Adiós, doctor Pablo Gómez, adiós, Salomón Gaitán, adiós, Valdivia y Quiñones, ya no los perseguirán. Adiós, Emilio y Antonio, y el que no supe quién fue. Arturo Gamis no ha muerto y ustedes saben por qué. En 1969, y tras su apoyo al movimiento estudiantil de 68, Judy Reyes estuvo secuestrada e incomunicada en las caballerizas de guardias presidenciales, donde permaneció en la más completa oscuridad bajo tortura física y psicológica. Como verán, queridos amigos, jóvenes del corredor, público auditorio, las cosas en nuestro país no han cambiado mucho. Ella obtuvo su libertad después de 3 semanas de desaparecida y gracias a una movilización popular que exigía su presentación. Tuvo que salir del país durante 4 años. En el extranjero grabó algunos discos, principalmente en Francia e Italia, y funda el Comité por la Defensa Física y Moral de los Presos Políticos de México. En 1970 se presenta en el Piccolo Teatro de Milán y en el Círculo Cultural en la Comuna. Fue en ese año cuando recibe una carta muy emotiva y alentadora de los presos políticos recluidos en el penal de Lecumberri de la Ciudad de México. La carta lleva las firmas de 87 prisioneros, entre los que figuraban Luis Cervantes Cabeza de Vaca, Carlos Martín del Campo, Elí de Gortari, Fausto Trejo, José Revueltas, Manuel M. Pardiñas, Heberto Castillo, Armando Castillejos, Ramón Danzós Palominos, Gilberto Rincón Gallardo, Pablo Gómez Álvarez, Gilberto B. Pereira y su esposo de ese entonces, Adán Nieto Castillo. Judy Reyes murió el 27 de diciembre de 1988 a la edad de 64 años, víctima de un infarto. El legado que esta artista deja es invaluable y desgraciadamente, como en muchos otros casos,